Ongi etorri Irola Irratira, el grito de Joko Irratsaiora, 107.5 FM-an. Aún con cierta resaquilla posvacacional, no sé si seguir de grito. A lo largo de nuestra larga evolución como supuesta especie racional, capaz de analizar, interpretar y establecer abstracciones acerca del mundo que nos rodeaba, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de dividir el mundo en categorías. No es extraño. La complejidad del universo nos obligó a la incipiente humanidad a simplificar la realidad en divisiones sencillas con el fin de comprender más fácilmente el entorno en el que nos desenvolvíamos. Al principio, estas categorizaciones se basaban en fenómenos observados, que no partían de la subjetividad humana, sino de la naturaleza, el día versus la noche, la vida versus la muerte. Pero con la organización social, la división del trabajo, la jerarquización y el nacimiento de las primeras sociedades, tal y como las entendemos hoy en día, la especie comenzó a analizarse a sí misma, a establecer esas mismas categorías para sus propios miembros. Y en algún momento de la historia, los binarismos naturales empezaron a confundirse con los binarismos sociales, generados por la cultura humana y su forma de organizarse. El sexo es un binarismo natural. Aunque existen estados genéticos y fenotípicos intersexuales, se puede decir que la humanidad mayoritariamente está dividida en dos sexos anatómicos, fisiológicos y genéticos, el femenino y el masculino. Esta diferencia no explica patrones de conducta diferenciales o características psicológicas distintas para cada sexo, simplemente es un hecho biológico. Sin embargo, el género, la estereotipación acerca de lo masculino y lo femenino, es un binarismo humano y por lo tanto artificial. El género asigna a cada sexo una serie de atributos, conductas y comportamientos determinados que, lejos de venir marcados por la naturaleza o la genética, se originan como construcciones sociales y se perpetúan a través de la educación y la cultura. El género es, pues, un código obligatorio de conductas que se aprende a adoptar desde la primera infancia, en función del sexo biológico con el que se nazca. Jugar con metralletas o con bebés de mentira, llorar en público o aprender a reprimirse, y no hay término medio, azul o rosa. En definitiva, y aplicando también a todos los géneros la famosa frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer ni hombre, sino que se aprende a serlo. Hey! Bueno, bienvenidas al Grito de Yoko, una noche más. Hoy estamos aquí bastante bien acompañadas, ¿no, Sarita? Eso parece. Han venido a visitarnos unos chicos muy majetes que bueno, pues han montado un colectivo del que luego hablaremos más adelante, Intifada Malika, que están haciendo sus primeros, pues eso, están iniciando su andadura en Bilbao y bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito sobre varios temas. Sobre la teoría queer en concreto, y luego empezaremos a divagar un poquito como hacemos siempre y a entrevistarles y a que nos cuenten su movida y qué es lo que quieren cambiar con su actividad política. Bueno, ongietorri, lo primero de todo. Qué ricasco. Presentaros lo primero igual, ¿no? Para los oyentes que nos conozcan. Para nuestras irolitas. Bueno, nosotros somos Intifada Marica, somos un colectivo que ha empezado hace bastante poco aquí en Bilbao. Nuestro enfoque es claramente político por definición y contrario a todo. Somos un poco escorbuto. Sí, somos anti todo. Entonces, de ahí empezamos con un poco nuestra acción política a través de acciones sociales, acciones artísticas, acciones políticas todas, obviamente. Y luego hablaremos un poco de todo lo que se nos va ocurriendo por la cabeza y las locuras que hacemos con nuestra vida. Por supuesto. Muy bien. Más bueno, que el casco por haber venido. Sorry. Bueno, y nada, pues estábamos un poco planteando hablar sobre... ¿Qué ha sido esto de la intro? La verdad es que lo has dejado ahí, pero... Sí, pues lo hemos soltado un poco como introducción al tema del que nos apetecía tratar esta noche, que bueno, no está tampoco estrechamente... Bueno, sí está relacionado con Intifada Marica, ¿no? Con nuestros invitados de esta noche, pero bueno, pues queríamos hablar un poco sobre la teoría queer, ¿no? Que bueno, pues dando así una serie de pinceladillas básicas para las oyentes que no estén familiarizadas, pues digamos que pues es una rama del feminismo que bueno, cuestiona... Bueno, rama del feminismo tampoco... Bueno, más que nada, yo como lo entiendo, es una teoría, ¿no? Que un conjunto de... Que lo que habla es de romper con el esencialismo que había antes en torno al concepto de sexo y género, sí, y desligarlo uno de otro, ¿no? La teoría queer, lo primero que hace, o sea, es revolucionaria por el hecho de que deja a un lado todo eso que era inherente al ser humano dependiendo de su sexo. Y nos dice que el sexo puede venir dado por naturaleza, pero que todo lo demás no es más que una construcción social. Efectivamente, incluso el propio sexo también. Claro, podemos aunque hablar del sexo de, como aunque hablemos social. De, aunque hablemos de hecho biológico y de determinantes biológicos que lo determinen, pero bueno, ahí hay mucha escala de grises entre medias y mucha, uh-huh, mucha variedad. A mí lo que me parece realmente revolucionario de la teoría queer como... digamos como doctrina, pues bueno, como doctrina, como estudio, como forma de enfocar la realidad, es que es la primera, o sea, digamos que es la primera vez, ¿no? Que desde, o sea, el feminismo tradicionalmente o los estudios de género en general o así, pues siempre habían como nunca se habían llegado a plantear, ¿no? El binarismo de género como tal. O sea, era como, bueno, queremos la igualdad entre hombres y mujeres, pero nunca habíamos llegado a cuestionarnos la raíz del problema, ¿no? Que es qué nos hace hombres, qué nos hace mujeres y qué consecuencias tiene el hecho de que haya esa división, ¿no? Sí, mirarlo sobre todo también no desde ya un prisma. Hablas tú del feminismo y tal. Yo me refiero también no mirarlo únicamente desde un prisma binarista, ¿no? O sea, aquí se trata de una teoría interseccional, trata sobre género, trata sobre sexualidad, sobre raza, se trata al fin y al cabo, ¿no? De queer es tomado como un término paraguas, ¿no? Uh-huh. Y habla pues un poquito de todas estas identidades que van fuera de lo que está uh-huh. establecido, de lo hegemónico. Sí, porque al principio quizá... Como que bueno, habría que ir un poco al origen, ¿no? De la propia palabra y del propio término, de dónde sale esto de teoría. Claro. De dónde sale esto de la teoría queer, ¿no? O sea, queer es un término que inicialmente, bueno, y sigue siendo en muchas partes del mundo anglosajón, pues un término despectivo, ¿no? Como aquí pueda ser bujarra o marica, o yo qué sé, bueno, maricón, tal. Queer. Lo contrario, sí, digamos lo contrario de straight, ¿no? Que es como lo recto, lo correcto, lo retorcido. Eso es raro, sí. Entonces, no sé, sería interesante también ir un poco a de dónde nace, ¿no? Porque sí que es verdad que en un momento dado hubo ahí una, ¿no? Como una especie de como de aceptación de la homosexualidad, por ejemplo, pero como muy normativa, ¿no? O sea, podía ser gay y estar socialmente aceptado, pero claro, si eras blanco, heterosexual, rico, claro, de clase media, etcétera. Eso es. Si eras negro, lesbiana, seropositiva y transexual. Eso es. Sí. Pues hombre, seguías siendo queer, ya no eras gay, no estabas debajo de esa etiqueta protectora y socialmente aceptada, ¿no? Sí, bueno, eso también es un poco lo queer de hoy en día, ¿no? O sea, eso no ha sido desde siempre el movimiento queer. El movimiento queer empezó siendo una teoría filosófica y de repente dijeron, hostia, es que vamos a desesencializar todo y vamos a darnos cuenta de qué es lo construido, qué es lo aprendido y vamos a divagar sobre eso y con eso vamos a deconstruirlo, ¿no? Lo que hablabas antes también de la relación de la teoría queer con el feminismo, ¿no? Uh-huh. Es algo que no viene de la nada. Obviamente el feminismo fue un movimiento, el feminismo de la primera o segunda ola, no estaba relacionado con lo queer, no estaba relacionado con lo LGTB. Son términos que se tocan, pero no son hermanos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también hay que tener un poco eso en cuenta. Uh-huh. El feminismo tenía como sujeto político la mujer, y lo queer nació de la necesidad de los movimientos LGTB de crear una realidad y un movimiento que realmente los defendiera a ellos y les diera sí, voz. Cuando hablamos eso de cuando surgió la denominación de queer como tal, ¿no? Que fue más o menos en la década de los 90, no estaba literalmente ligado al feminismo. O sea, y de hecho, si entendemos el feminismo como ese feminismo burgués, de las mujeres blancas y poderosas, no tiene nada que ver con la teoría queer. O sea, una vez que hablamos con del transfeminismo y añadimos una visión interseccional a las opresiones como algo sistemático y que interactúan entre ellas, que no solamente la discriminación de ser mujer o la discriminación de ser gay o de ser negra o de ser extranjera o de ser migrante, ahí es donde vemos cómo interacciona realmente lo queer con el feminismo o con el transfeminismo o con el nuevo feminismo, ¿no? De hecho, eso habría que puntualizarlo, ¿no? Porque yo antes, bueno, creo que he dicho algo así como que he empezado hablando de la teoría queer como rama del feminismo cuando realmente no es una, o sea, no se puede, es algo más allá de una, o sea, no es una rama del feminismo, parte de, digamos que las primeras teóricas las primeras personas que empezaron a teorizar el tema de la teoría queer y tal, Judith Butler y tal, pues eran teóricas feministas, ¿no? Pero realmente no es una cosa que, o sea, no está estrechamente ligado al feminismo, sino que es como, pues eso, ¿no? Una... Sí, me parecería arriesgado decir que la teoría queer es descendiente directa del feminismo. O sea, obviamente está influida por ello y son movimientos relacionados, pero no creo que una sea la consecuencia de la otra. O sea, cuando hablamos de pues toda esta revolución del colectivo LGTB, ¿no? De los discursos de Stonewall y tal, o sea, lo que vemos es una respuesta a todo ese colectivo oprimido que no eran mujeres, o sea, no eran los sujetos políticos y son capaces de crear un movimiento que realmente les representen. Y ahí es donde vemos que los protagonistas de esos disturbios eran principalmente transexuales, o sea, no eran mujeres biológicas, eran negras y eran personas relacionadas con el mundo de la noche, digamos. O sea, no eran para nada burguesas, eran de clase baja y ahí es donde empezó el movimiento de lo queer, ¿no? De todo lo que se salía de la norma puede ser llamado queer. Claro, porque para hablar de esto no tenemos que ser un poquito también conscientes, ¿no? De dónde vivimos, ¿no? Y en qué clase de sociedad vivimos, ¿no? ¿Quién es el que tiene el poder? Es el hombre blanco cis heterosexual, ¿no? Sí. Y aquellos que se quedan fuera de este paradigma están condenados a sufrir una opresión de raíz. Eso es así. Y la cosa es que estamos en un sistema que está construido en base a este poder y en quien tiene este poder, ¿no? Sí. Y quienes no nos adscribimos a este modelo nos quedamos un poquito fuera. Entonces, igual para llegar a una especie de conclusión así inicial, podríamos hablar de, ¿no? Pues como de una especie, ¿no? De aperturismo, o sea,

que cada sociedad en cada tiempo y en cada lugar le da a cada sexo. O sea, el género sería cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. O sea, ese sería más o menos los conceptos que tenemos que tener claros para entender todo lo demás, ¿no? Eso. ¿Qué pasa? Que hasta entonces, hasta el momento en el que se plantea la teoría queer y todo esto, lo que nos encontramos es que no hay ese enfoque de que cada sociedad asigna ciertos roles o ciertos comportamientos, sino que se entiende que todos estos tipos de comportamientos son esenciales e inherentes a cada sexo. O sea, no nos comportamos así porque seamos hombres, sino porque como yo soy así, tengo estos comportamientos inherentes a mi persona. Se apelan a la naturaleza, ¿no? Al carácter eso natural, es. Que es un discurso también muy, pues que durante mucho tiempo y sigue vigente en realidad. O sea, no ha quedado atrás el hecho de basar en lo supuestamente, justificar en lo supuestamente natural cosas que realmente son culturales. Porque bueno, pues ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Lo natural no existe como tal, porque no se puede hacer ningún acercamiento a la sexualidad o a la vida en general que no sea mediante la cultura, mediante el lenguaje de cada individuo. Entonces no podemos, no sé, ya lo dijo Foucault, que no existe ninguna sexualidad que pueda considerarse natural. Exactamente, y como tal tampoco antinatural, ¿no? Eso es. O sea, en el momento en el que estamos haciendo esa afirmación, y claro, era un poco en ese momento como era obvio que iba a pasar así, en el momento en el que globalizamos el planeta y ponemos en contacto civilizaciones que no tienen nada que ver y vemos que hay cosas que obviamente son comunes, pero muchas otras y la mayoría que dependen tanto de la cultura, tenía que salir, que el género era una construcción que no era algo inherente al sexo, digamos, a los órganos sexuales en última definición, ¿no? Sí, porque no es algo descriptivo, ¿no? Lo natural no es algo que observe un hecho y lo describa, sino que es algo como prescriptivo, ¿no? Como que no coge un fenómeno natural y lo interpreta, sino que lo intenta justificar en función de una serie de valores predeterminados por la sociedad. Claro, es el ser humano ya el que coge, ¿no? Impone y dice, hombre esto, mujer esto, sin tener siquiera en cuenta que hay un espectro grandísimo ya en la biología, ¿no? Uno cuando nace y ven que tiene unos órganos sexuales ambiguos. Y es como, vale, pues tu clítoris mide más de X, eres un hombre. Mide menos de X, eres una mujer, ¿no? Entonces se hacen esta clase de asunciones y tal. Y la cuestión es, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? O sea, ¿qué es lo que construye, no? Claro. Es la sociedad occidental, ¿no? Es lo que tiene establecido y es como, no tiene nada que ver con lo que es esta naturaleza. Ya. Yeah. También tendremos que tener en cuenta, ¿no? Que obviamente hay cosas en común, obviamente cuando ponemos en contraste todas estas sociedades diferentes y vemos que hay cosas que se repiten en los géneros, ¿no? Hay que asumir que vivimos en un mundo globalmente patriarcal, dominado por una cultura que monógama y obviamente heterosexual, que lleva la reproducción, que favorece el capitalismo, que produce una mano de obra productiva y... O sea, todo esto al final, claro, Dios mío, del amor hermoso. Es que, o sea, todo lo que has dicho ahora es que, o sea, mis ojos cerraban, abrían y es que es como para echarse a llorar. O sea, se lo has dicho a la ligera y es verdad. Pero, ostras, es que repite todo lo que has dicho y... No sería capaz. Levanta cabeza. Dios. Claro, al mátame. Final mezclamos mogollón de cosas, pero todo está relacionado, ¿no? El género está relacionado con el capitalismo. El capitalismo está relacionado con las prácticas sexuales. Desde luego. El control de los gobiernos está relacionado con el sistema patriarcal. Analizar esto es brutal, sí, es complejo y extenso. El sistema se mete en nuestras mentes y en nuestras camitas. Es claro. Que es como, joder, para ser burdo, digo, los maricones dándonos por el culo, ¿no? Pues no vamos a ser capaces, ¿no? De con nuestras vaginas disfuncionales que tenemos aquí, la vagina B, ¿no? No somos capaces de crear personitas que vayan aquí, pues eso, que vayan a ser útiles para la sociedad, claro. De la misma forma que, pues bueno, tirando ya de tópicos y desinformación y de basura. ¿no? Una lesbiana con su polla de goma pues tampoco va a crear una personita que te va a levantar aquí el país. Y lo que tiene es envidia de pene. Claro, es el típico ataque, ¿no? Sí. Sí, o sea, a mí me parece también interesante recalcar lo de cuando hablamos de género hoy en día, como que todos entendemos que el género es algo, es un espectro, ¿no? O sea, que podemos reducirlo a masculino o femenino, pero al final el género, los comportamientos son tantos, son tan amplios que es imposible que un sujeto percibido como mujer no tenga características que reconocemos como masculinas. Eso es. Y es imposible no reconocer en individuos que reconocemos como machos o como hombres actitudes que no son femeninas. Claro, pero la propia cultura al final te acaba moldeando desde que naces, ¿no? Según tu sexo biológico, ¿no? Hablábamos de sexo y de género, pues según tu sexo, según digamos la forma de tus genitales, ¿no? Ya es una especie como de, ¿no? de condena, entre comillas, claro. a seguir una serie de conductas, a tener una serie de comportamientos que conforme vas creciendo y vas aprendiendo en tu cultura pues cómo tienes que comportarte, pues los comportamientos que broten de tu yo y se digamos que estén en consonancia con la forma de tus genitales van a ser estimulados, ¿no? Por tu entorno social. Y los que se salgan de eso y estén asignados al sexo contrario van a ser reprimidos duramente. Entonces, de ahí, ¿no? Hay una frase que a mí me parece súper esclarecedora y es... no es mía, ¿eh? Me gustaría que fuera mía, pero no lo es. Es que el género es violencia. O sea, el género es violento. ¿Por qué el género es violento? Porque estamos sometidos a una presión que nos hace que haya comportamientos que son penados, que nos castran, que son anulados por la sociedad dependiendo de tu sexo, y hay comportamientos que debes tener y debes mostrar en función de tu sexo, ¿no? Entonces, de ahí la frase de el género es violento porque no te deja crecer como persona de una manera espontánea, digamos, sino que te lleva por donde debes de crecer y qué es lo que debes hacer. Es una forma como de educación conductivista, ¿no? Claro, de ensayo, error, te castigo por esto y te premio por lo otro. Exactamente. Sí, tienes que estar adscrito, claro, ¿no? A estos roles de género. Eso y es. El momento en el que te sales es como, hostia, ¿qué le pasa a esta persona? No es un tío y luego resulta que es una locaza. Hay que ver también la transmisoginia, ¿no? Que reside ahí detrás. Es como, el hombre tiene que ser así, está comportándose como una mujer. Que viene aquí a follarse nuestras mentes, viene a follarse a mi hijo, lo va a convertir en una especie de marico sexual. ¿Qué? No va a joder la economía. Es eso, ¿no? Es como... O sea, podemos analizar también eso. O sea, cómo la sociedad pena estos comportamientos, ¿no? O sea, cómo vemos que cuando eres... cuando tienes 8 años, o cuando eres adolescente, el peor insulto para un chico es maricón. Y como el peor insulto para una chica es puta. Sí. O sea, vemos cómo o marimacho en caso de que seas que no seas femenina, como lo suficientemente femenina. Sí, sí, sí. O sea, obviamente la represión que tienes por ser mujer va en un grado mucho mayor que la que tienes por ser hombre, ¿no? Y esos son unos privilegios que los que nos definimos como hombres o somos biohombres o biológicamente nos han asignado ser hombre, tenemos que mirarnos esos privilegios, ¿no? Sí. Como lo peor que ahí te pueden decir es que te follas a un tío y como lo peor que te pueden decir como mujer son muchas cosas, obviamente, la represión no es la misma, ¿no? Sí. Pero ahí tenemos una idea muy clara de por dónde van los tiros, ¿no? De cómo nos tenemos que comportar en sociedad. Los hombres no deben ser maricones, las mujeres no deben de ser putas. Yeah. De hecho, hay ideales, ¿no? ¿Cuáles son los ideales de mujer? Pues... la mujer que sí, que obviamente no puede, tiene que tener cuidado de su virginidad, tiene que ser cuidadora siempre. ¿Cuáles son los roles de hombre? Tienes que ser fuerte, tienes que mantener a tu familia, o sea, son roles muy estrictos. Al final es como una performance, ¿no? Hablaba Judith Butler de la identidad, de que el género es algo performativo, ¿no? Que pues eso, al final es un rol, el género es un rol que se asimila a base de llevarlo a la práctica. Una y otra vez, repetirlo, según las reglas socialmente aceptadas, y pues por lo tanto no se trata de algo que se pueda elegir o que se pueda fingir, sino que a través de la repetición, ¿no? Lo acabas interiorizando, se acaba metiendo en tu mente y lo acabas sintiendo como propio, cuando a lo mejor no va en consonancia con tus deseos y con tus aspiraciones espontáneas. Espontáneas, sí. Y naturales. Igual que vas aprendiendo todo esto, ¿cómo se dan los pasos para atrás? ¿Cómo desaprendes todo esto que lo tienes tan adentro? Claro, la teoría queer es novedosa y es revolucionaria, claro. Por eso, porque el momento en el que nos damos cuenta de que esos son comportamientos aprendidos y no son esenciales o naturales, somos capaces de incidir sobre ellos, ¿no? Somos capaces de analizarlos. O sea, una vez que lo ponemos encima de la mesa y decimos, el género está aquí y es aprendido y yo he aprendido esto, somos capaces de decir, de elegir si quiero seguir reproduciéndolo o no. O sea, somos capaces de analizarlo. O sea, en el momento en el que lo ponemos encima de la mesa y analizamos nuestro género, nuestros privilegios, nuestras conductas, somos capaces de cambiarlas. Por eso la teoría queer es liberadora, ¿no? Por el momento lo ponemos encima de la mesa y yo digo, joder, pues a mí me ha pasado esto, yo siempre he tenido que ser así, o a mí me han machacado por esto. ¿Por qué? O sea, ahí estamos viendo los mecanismos de poder, los mecanismos de control del género, y es algo a lo que nadie escapa en esta sociedad, ni en cualquiera, probablemente. Yeah. Ahí está el reto, ¿no?, de deconstruirnos y de ver qué es lo que queremos y cómo nos influye todo esto, ¿no? Difícil, ¿eh? No sé, ponemos un temilla y seguimos entrando en calor, ¿eh? ¿Qué coño es más? Si es un putón. Antecedentes, bueno, pues por robo, atracos, en su piso había droga. Algo de hierba. Caray, ¿también te lo hizo que ya te quieres casar con él? Hombre, Luigi, deberías tener un poco de orgullo y no meter tu dinero en el culo de ese. Tú eres todo un tío. Las mujeres caerían en tus brazos, solo tienes que probarlo. Ya basta de tanta verborrea. Tus mujeres me la traen floja. Prefiero un fuerte y prieto culo de hombre que los coños y las tetas de todas tus mujeres. Así que hazte a la idea. ¡Acéptalo! Y aunque no lo entiendas, respétalo. ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! Toda puta historia hemos sido perseguidos y jugadas por no amar a Chesto y Plato. Todos los negocios somos un sentimiento hecho con una pose en un voto para los necios. Bueno, a mí me gustaría presentar el primer tema que ha sonado, que era Orgullo Maricón de Óvulo Punk, que es como bastante representativo del, de nuestro colectivo, ¿no? O sea, que es una canción con la que nos sentimos bastante identificadas. ¿Ah, sí? así que si alguien la quiere buscar, Óvulo Punk, Orgullo Maricón. Bueno, después de ese temazo ha sonado otro temarraco impresionante de los Limbrist, que es el, pues es un grupazo del copón ahí de Queer Cole de, del señor Martin Solón de Gai, antiguo miembro de los Crudos y así, que bueno, se llama Fake Fags y bueno, habla un poquito también sobre la identidad, la homonorma y lo que se entiende como, como un gay bien aceptado socialmente y la lucha contra eso. Entonces, bueno, hablando un poco de identidad, ¿qué podríamos decir acerca de...? Claro, pero que es la norma esta que dices tú, ¿no? De qué viene. Sí. Muchas veces como que se puede malinterpretar y tenerlo, ¿no? Como un culpabilizar al gay alienado, ¿no? Y esto es básicamente un brazo de este cis heterosexismo, ¿no? Que es la norma, que es lo que se espera de un gay, pues culto, un gay blanco, un gay que le guste ir al gimnasio, que lleva las cejitas depiladas, ¿no? ¿Quién es ese gay? Hombre, claro, también es que no podemos negar que ha habido una diferencia brutal de lo que era, cómo era percibida la homosexualidad o el colectivo LGTBIQ o todo lo que queramos decir hace 40 años a cómo estamos ahora, ¿no? Obviamente hemos avanzado un mogollón, eso es innegable, hay derechos que antes no teníamos, hay una cierta tolerancia o aceptación social de la homosexualidad o de la diversidad sexual que antes no existía, y una visibilización mucho más potente de la que estaba, de la que había hace 40 años, y eso es innegable y es algo que también está bien reconocer y es algo que, de lo que hay que hacer hincapié, ¿no? Pero claro, o sea... Sin embargo, es un poquito como enseñarle la zanahoria al burro, ¿no? Claro. Es un poquito como... Al final, o sea, hemos conseguido mucho y al final, pues... Hay gays en la tele. Están, pues bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Pero bueno, hay gays en la tele y es supuestamente la representación, ¿no? Y esta es la imagen de lo que supuestamente un gay respetable tiene que ser. Y llega aquí de repente un marica y dice, no, yo este señor no soy. Este señor no es yo. Y aún así, aunque esté este señor en la tele, yo, por la calle, me siguen llamando maricón, me siguen viniendo a pegar, nos siguen matando y reventando a palizas. El mismo que te revienta a palizas, luego se va a casa, se pone Sálvame con el J, no sé cómo se llama. No demos nombres. Sí, da igual, ese hombre. Y sí, y le encanta. Sí, es como, final. Bueno, pues... Revísate igual, tú también tus roles final. De género, igual eres tú tu mujer, ¿no? Hombre, o sea, está claro eso, hablamos de etiquetas, de cómo a raíz de los disturbios de Stonewall, ¿no? Hubo un movimiento que realmente a nivel global reivindicaba los derechos de las personas homosexuales, de esta diversidad sexual a existir y a estar, ¿no? Y a raíz de eso se han conseguido muchísimos derechos y una visibilidad social. ¿Qué pasa? Que nosotros también nos parece que esto lo que lleva es, igual que hay una forma concreta como el género te dice cómo ser hombre y cómo ser mujer en cada momento y en cada lugar, al visibilizarlo y al crear unos modelos, lo que estamos produciendo son una forma muy concreta de ser bollera, de ser gay, bueno, de ser bollera hablaremos luego de términos, ¿no? Pero de ser lesbiana, de lo que es ser gay, que puedes representarte o puede que no te represente. En nuestro caso, de ahí sale nuestro colectivo, ¿no? De que no nos sentimos representados con esos roles asignados a ser gay, ¿no? Como todas esas etiquetas de maricón, de tal, que en un principio, como queer, que al principio estaban pensadas para ser hirientes, como despectivas, o sea, resignificarlas y apropiarte de ellas. Eso es. Sí. Porque la palabra gay literalmente no es como feliz, y es como, yo no soy feliz, yo estoy enfadado. Claro, y estoy enfadado porque me han estado jodiendo y me siguen jodiendo por ser maricón, por chupar pollas, porque me gustan los hombres, porque no tengo un deseo que vaya con la norma, ¿no? Como claro. Al ser una minoría siempre. ¿Te has quedado callado con lo del mundo boyero? ¿Qué querías decir? Bueno, o sea, es que nosotros, desde Intifada Marica, o sea, nosotros nos definimos como maricas y no como gays, porque nos parece importante esa etiqueta, ¿no? Nosotros asumimos un poco la... Es un juego de palabras con el que nos sentimos identificados simplemente, ¿eh? Nos gusta asociar gay a esa norma aceptada de cómo ser gay en esta sociedad, ¿no? O sea, de qué es lo permitido, qué es cómo debe ser, por qué hay... El prototipo de gay es ser blanco, tener mucho dinero, no tener hijos, ser consumista, como todo eso forma parte del imaginario que a día de hoy representa lo gay, ¿no? Y nosotros como no nos vemos nada representados, somos precarias, somos punkis, uh-huh. No tenemos un duro, no decimos que somos gays, decimos que somos o maricas uh-huh. o maricones porque nos sentimos más representados con ese término. Y bueno, haciendo un paralelismo con eso, ¿no? O sea, hablamos de la dicotomía lesbiana-boyera, ¿no? Lesbiana como todo eso aceptado socialmente y boyera como un poco esa subversión del término, ¿no? Sí, la parte no asimilada, digamos, por el sistema. Exactamente, exactamente. A eso me refería. Para esto no quiero... no me gusta hablar tampoco de boyeras y de lesbianas porque no soy ni boyera ni lesbiana y me parece que son ellas las que deben hacer este discurso, ¿no? No me quiero apropiar para nada de eso y por eso no me gusta hablar de ciertos colectivos que se meten debajo de todo este colectivo LGTBIQ o diversidad sexual o como lo quieras llamar, ¿no? Porque yo no formo parte de él. No formamos parte de él. Esto me recuerda al tema de la dicotomía boyera lesbiana. Pienso un poquito en personas muy cercanas a mí, no voy a hablar quién exactamente, ni de qué sea de la familia. Desde aquí, hola, ama. Pero bueno, ¿no? El siempre se me ha dicho a mí desde pequeño, oye, es que no entiendo tal las chicas que están con chicas, pero claro, es que hay algunas que son como camioneros y no sé qué, y si eres una chica, pues te tiene que gustar una chica así, pues que sea femenina, ¿no? Y yo, joder. Claro, y si eres gay, no te gustan los hombres afeminados. No te gusta una locaza, ¿no? Claro, quieres un hombre macho y viril. Claro que me dicen a mí, pues oye, que no te pintes los ojos, porque... Y yo, pero si voy divina. Claro. Claro, ¿de qué? Al final estás performando otro tipo de identidad, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, no, a nosotros nos parece relevante ese juego de palabras porque nos sentimos más cómodos con eso, no por no queremos ni decir, ah, si tú cumples con todo esto, no nos interesa, o sea, cada uno sabrá dónde está su lucha y cómo se representa, ¿no? Pero a nosotros nos parece, no, simplemente son nuestras etiquetas que elegimos. Al final la identidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sobre con qué te defines, sobre por qué elijo llamarme así y no de otra manera. Las etiquetas son un arma de doble filo. El momento en el que se te etiqueta probablemente sea violento o te puedas sentir ofendido por esa etiqueta, ¿no? Pero el momento en el que yo me uso esa etiqueta y la elijo y me apropio de ella, si yo me defino como marica, probablemente no me va a ofender que me llames marica porque es una etiqueta que uso yo y elijo utilizar yo cuando normalmente se utiliza como algo como ofensivo, insulto, ¿no? ¿No? Como, sí, como arma. Pero aún así... Atrévete a llamarme marica. Claro, sí, obviamente. Que es como, te voy a zurrar. No, pero sí, es muy importante, ¿no? El definirse a uno mismo y el explicar cada uno sus etiquetas y el hacer las patentes. Y porque hablemos del momento en el que uno no habla de algo, es como que algo que parece que no existe. Claro. Hablemos de la época de la crisis del SIDA, cuando salieron los carteles de Silence is Death y tal, y comentaban abajo de los carteles, ¿por qué Reagan calla acerca del SIDA? ¿No? Estoy haciendo un paralelismo, no es que sea lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene que ver. Es el momento en el que no hablas de algo y es como algo no existe, se está negando aquí la identidad de estas personas. Claro. Es como, ¿qué sucede? Pues que nos van a seguir matando. Claro. Claro, o sea... Igual que hemos dicho antes, lo que hemos conseguido mogollón de cosas, que tal, el año pasado, 2016, ha sido un año en el que las agresiones homófobas, o sea, en la capital del estado, han subido más que nunca. O sea, horroroso. Íbamos a Había unas cifras, que, a ver, que tampoco me voy a fiar yo tampoco mucho de las cifras que me den los organismos oficiales, ¿no? Pero bueno, ahí están y como referentes también utilizarlas de vez en cuando. Ha sido un año en el que ha habido un incremento de agresiones homófobas en barrios típicamente gays. Uh-huh. Y esto es una realidad con la que nos estamos encontrando ahora, que parece que estamos consiguiendo derechos y que hay al mismo tiempo un retroceso a nivel social en aceptación, hay un repunte de agresiones. O sea, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está pasando ahora? Eso es algo que estaría guay analizar, ¿no? También. Sí, o sea, ¿qué ha pasado en 2016? Uh-huh. O sea, has dicho tú, ¿no?, que no sabes muy bien fiarte de las cifras. Uh-huh. Es como, yo voy a contar un caso específico, y es que yo 2016 lo comencé en comisaría por una agresión en Nochevieja, ¿sabes? Y fue aquí, en Bilbao, y es como, y esto no ha salido en ningún medio, ni... Uh-huh. Entonces, una agresión homófoba. Fue una agresión homófoba y se denunció. Esto no ha salido en ningún medio, ni ha contado como cifra y tal. Entonces, hablamos de una cifra y en realidad es mucho más. Yeah. Y es muy alarmante. Vale, pues ahora que nos estamos metiendo un poquito en todo este tema del retroceso y de la, digamos, del repunte de la homofobia y tal, si os parece hacemos un descansico para poner alguna cancioncica y ya empezamos a hablar de vuestro colectivo, que es a lo que habíamos venido inicialmente. Yo he venido a hablar de mi colectivo. Y yo de mi libro. They told us we were girls, so we claimed our female lives. Now they tell us we are girls, our femininity doesn't fit. Bueno, pues aquí seguimos en Irola Irratia, en Ondasazpi.vos, El Grito de Yoko, esta noche intentando descubrir qué mierda hay detrás de la teoría queer. Hemos hablado ya en varios programas sobre esto, parece mentira, en una radio y en otra. Sí, verdad. El tema nos persigue, no lo llegamos a entender, no sé lo que soy, no sé a dónde voy. Pero, bueno, pues una noche más lo volvemos a intentar. Parte 1. Tenemos aquí a Intifada, Marica. Les vamos a dejar por lo menos los últimos 10 minutos para que nos cuenten qué hacéis. Sí, pues hemos traído aquí para entrevistarles y al final nos hemos puesto aquí a bla, bla, bla, bla, bla, a hablar de nuestro libro. Pues hablar ahora del vuestro. Bueno, a ver, Intifada, Marica, ¿por qué salisteis? ¿Cuál es vuestra motivación? Todo, contároslo todo, de golpe, a cholón. Pues nada, aquí que nos juntamos mi compañero y yo. Pues somos muy colegas, sí, jaja, no sé qué. Oye, un poquito más. ¿Qué? ¿Tenemos inquietudes? Sí, claro. Al final, no todo se queda en el culo de un vaso, ¿no? Y es como, en los bares sí se hace vida social, pero hay algo más social, ¿no? Y comenzamos el colectivo y dijimos, pues en Isabel está el taller de serigrafía, tal, podemos hacer unas camisetillas y eso, que tengo ganas, que hacía tiempo que... Y empezamos allí a toquetear, haciendo prueba, error, más error. Pero bueno, poquito a poco vamos dominando. Y una cosa llevó a la otra, que si empezamos luego ya con el cine invertido, que hacemos un domingo al mes en Isarbelz, y también lo hacemos en el Gasteiz, en paralelo, en diferentes semanas. Y poquito a poco pues van surgiendo cosillas. Claro, todo empezó como un proyecto de serigrafía, de ver un poco que, o sea, de tú y yo nos ponemos aquí a hacer nuestras cosas que nos gustan y luciremos nuestros mensajes reivindicativos por las calles. Y al final todo eso se, se fue complicando, se fue agrandando, hasta que de repente dijimos, hostia, aquí hay un potencial de movimiento y de agitación política, o sea, vamos a hacerlo si tenemos tiempo. Y además, antes estábamos hablando de esa dicotomía, ¿no? Entre lo LGTB y lo, o sea, entre lo gay y lo marica. Hablarnos un poco de, o sea, no había un ámbito político aquí en Bilbao antes de, o sea, antes de vosotras, o igual yo no lo conocía, pero no había nadie trabajando este tipo de temas más, digamos, un poquito más desde el antiasimilacionismo y desde la subversión de verdadera de, mira, no queremos que nos asimiléis, hijos de puta. ¿Sabes? Claro, nosotros lo que teníamos bastante claro desde el primer momento es que fue curioso, de no nos identificamos como gays, no nos vemos dentro de esa aceptación, no queremos que nos acepten, no queremos que nos toleren, o sea, somos otra cosa y no nos vemos representadas, y esto más o menos surgió a partir de eso, ¿no? De que queremos visibilizar esta identidad con la que nos sentimos cómodas, que es la identidad marica, que no, para nosotras no es la gay, sino que salimos de la caja en muchos sentidos y queremos dar una visibilidad y una dimensión política a esto, ¿no? Al principio con las camisetas, luego con el ciclo de cine, luego empezamos a colaborar con el Gasteiz de Gasteiz, y de repente pues nos vemos inmersos en proyectos que nos interesan y que parece que están teniendo bastante buena acogida, ¿no? Y todo eso desde teniendo en cuenta de que nuestro colectivo es identitario, o sea, que lo que queremos resaltar y visibilizar es que no queremos ser tolerados, no queremos que nos digan, ay, qué bien, palmadita a la espalda, qué guay, que no tengo ningún problema contigo. No, o sea, estamos aquí para decir, esto es violencia, esto es algo con lo que no estamos de acuerdo y vamos a tirar la copa. Y vamos a tirar la copa, como dijo Manuela. ¿Y cuáles son vuestras, digamos, no sois un colectivo de agitación cultural y, o sea, tenéis más, o sea, tenéis motivación, ¿no? De hacer, o sea, de convertiros en un colectivo un poco de agitación política y de abrir un poco las mentes y de convocar un poco a la gente a que, ¿no? Claro, o sea, ya te digo, tenemos claro que nuestro colectivo es identitario, o sea, que lo principal de Intifada Marica es ser maricas, o sea, y definirnos y hablemos de esto. Claro, o sea, hablemos de ser marica, o sea, ¿por qué no es lo mismo? ¿Por qué nos sentimos desplazados y por qué en un bar de ambiente nos miran por las pintas que tenemos? ¿Sabes? O sea, son el tipo de cosas que nos hacían reaccionar, ¿no? Yo entro a un bar de ambiente en el que todos son, o sea, un colectivo de hombres que tienen sexo con hombres y de repente somos el blanco de miradas y somos el blanco de que no encajamos, ¿no? Entonces, esto fue la motivación que nos llevó a darnos cuenta de que realmente tenemos, reivindicamos una identidad que existe y queremos hacerla visible. No sé, ¿y cómo se entiende esto? ¿Qué aceptación tiene? ¿La habéis comentado en vuestro entorno? Claro. Supongo. ¿Y? Sí, no sé. La gente que... La gente, o sea, mucha gente es como, uy, qué guay, qué pasada. Otra gente es como... Hay críticas, claro. Claro, hay críticas, por supuesto. Hablaros un poquillo de la respuesta de esta cibernética que habéis tenido, ¿no? Que habéis tenido un poco de... Sí, nos comentaba, de hecho, un chico por Twitter, ¿no? Decía, ¿cómo voy a dar yo like a una página de Facebook que me han enviado una solicitud de unos chicos que están criticando a gays alienados? Es como, no es que estamos aquí, no es que sean aquí el blanco, no, para nada. Es como, claro. No, disculpa, no somos esto, esto está adscrito a tal, tal, tal y tal. Y bueno, sí que, bueno, a la hora de igual ser como muy directos, ¿no? Puede ser llevado a malentendidos, pero es como, aquí no somos enemigos de nadie. Sí. A nosotros también tenemos claro que no nos gusta dar explicaciones, no queremos hacer un movimiento pedagógico, no queremos enseñar a nadie. No somos profesores. No somos profesores, si no te has hecho los deberes no nos interesa. O sea, pero bueno, me parece que es un medio en el que no, podemos aclarar ciertas cosas, ¿no? En nuestro manifiesto hay muchas cosas que son muy directas y muy claras y que van totalmente en serio. Y luego hay cosas más laxas. Hay cosas más laxas que de las cuales podemos debatir. Pero está bien aclarar que nuestro movimiento identitario no es una crítica a todos esos gays que son oprimidos y que han elegido estar dentro de la norma y ser aceptados. No es eso para nada. O sea, nosotros no tenemos nada en contra de los gays. O sea, es algo que parece obvio, pero que parece que hay que aclarar, visto las críticas que hemos recibido, ¿no? O en contra de los heteros, que también nos han tachado de heterofóbicos porque nos identificamos como heterofóbicos, ¿no? Pero es un poquito, cariño, heterofobia. ¿Qué? Claro, no existe. Como, a ver, el embrismo también existe, cuéntame más. Claro, a ver, vale. hay que jugar un poco con la ironía, ¿no? Y si no lees nuestro manifiesto con un poco de ironía y con un poco de sentido crítico, puede dar lugar a confusión. Pero eso son confusiones que sabíamos que iban a estar ahí y que tampoco nos interesan mucho. Y que estamos encantados de que la gente tenga respuestas, al menos. ¿Qué le dirías a mi monchado al marica precario, punky, negro, que os esté escuchando ahora mismo en la radio de su casa para que se anime a pasarse por alguna asambleilla o por alguna tal para que os... Que conozca? Se una. Claro, lo primero, ven, únete. Únete a la Intifada Marica. Únete a la Intifada Marica, ya. Contáctanos a través de la página de Facebook, Intifada Marica con K siempre. Y todo junto porque no nos dejan poner marica. Claro. Lo primero, vente. Lo primero, totalmente, vente. O sea, es un colectivo, nuestro colectivo no es mixto, es un colectivo integrado solamente por maricas. Nuestras actividades generalmente sí lo son, pero bueno, nos parecía interesante también hacer un colectivo en el que las decisiones se tomaran por el sujeto político que tiene, ¿no? O sea, no sé. O sea, nuestro colectivo no es mixto, pero las actividades sí, lo recalco, porque mucha gente también nos pregunta muchísimo. Las actividades, a no ser que especifiquemos que no son mixtas, claro, son mixtas siempre. Sería algo muy específico, en plan... Que todavía no se ha dado ninguna actividad, pero bueno. ¿Quién sabe? Únete a la Intifada Marica, somos gente súper de puta madre, así que te vas a pasar súper bien. Chicos, recordad, Intifada Marica, todo junto y con K en Facebook. Y bueno, no sé, nada más. Bueno, os parece, igual tenéis un manifiesto por ahí, yo creo que es la oportunidad, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando pues sepa un poco más sobre lo que nos estáis proponiendo y que sepa un poco de qué va vuestra movida. Así que nada, pues... Para que sea una despedida ya redonda. Claro. De este programa Mix. No sé, que seguro que tiene una parte 2. Sí, habrá que hacer otra, ¿no? Sí, sí, estaremos encantados. En una hora no nos ha dado tiempo. Lo único, antes de hablar del manifiesto, tendremos, ahora mismo estamos con el ciclo de cine invertido, que ya lo hemos mencionado antes, los domingos en Isabel, Sateneo. Un domingo al mes. Un domingo al mes. Están todos los datos en nuestro Facebook. Ahora han salido ya a la venta nuestras camisetas, que es lo que usamos para financiarnos, así que si queréis colaborar, haced vuestro pedido también a partir de la página de Facebook, echarle un vistazo, están que de puta madre. Son baratitas, 7 euros, echadas a manito. Que nos ha costado lo nuestro, aprender a hacerlas, ensayo, error, error, error, error, y nada más que... Pero bueno, son nuestros bebés. Gracias por traernos. Pues nada, desde el pito, muchísimas gracias por venir, que nada, pues que os amamos y que la revolución será marica o no será. Eso es, total. Un besico. A vosotros. Bueno, pues Intifada Marica es un colectivo no mixto integrado por maricas. Pero, ¿qué es un marica? Marica es aquella que decide no identificarse como gay. Gay es Javier Maroto, Jesús Vázquez, Jorge Javier. Es lo que el sistema espera de un homosexual obediente, sumiso a la norma, consumista, discreto y adicto al gimnasio. Citando a Manuela, ¿de qué nos tenemos que disfrazar ahora? Nosotras hemos decidido tirar la copa y rebelarnos contra la opresión de la homonorma respaldada por el imperante heterofascismo. Intifada Marica surge de la necesidad de lucha y reivindicación de nuestra identidad y de lo que significa ser marica. Nos definimos como tal por oposición. Rechazamos lo establecido y mediante la reapropiación de la palabra marica establecemos una identidad según la cual llevamos a cabo nuestra acción política. Nos definimos como maricas antifascistas, de izquierda radical, transfeministas, anarquistas, queers, independentistas, ocupas, antisexistas, punks, antiespecistas, anticapacitistas, poliamorosos, antiserofóbicos, antirracistas, ateas, asamblearias, antiautoritarias, amantes de lo kinky y lo trash, heterofóbicos, mugrientas, fans de latras ovares, mamarrachas, chupapollas, muerde almohada, revienta ojetes, mariposones, travestorras, LGTB, precarias, hedonistas e indiscretas. La línea de acción de Intifada Marica es algo constante crecimiento y evolución, cuyo objetivo es la agitación política a través de acciones callejeras, actividades culturales y manifestaciones artísticas. ¡Qué ricasco! Gracias. ¡Ole!